te conocí. Solo pena y tormentos en mi vida yo he pasado. Por culpa de tu amor yo he dejado de sufrir. Solo pena y tormentos en mi vida yo he pasado. Por culpa de tu amor yo he dejado de sufrir. Cantando su dolor, aminora las penas que le causan sentimiento. Soy mi pájaro errante que cantando su dolor, aminora las penas que le causan sentimiento. Ya no puedo volar como lo hacía de flor en flor, porque tú me quitaste las alas del pensamiento. Ya no puedo volar como lo hacía de flor en flor, porque tú me quitaste las alas del pensamiento. Oye, Romelva García. Cuando no te miro, eso es muy desesperante. Cuando me acuerdo que sin ti no tengo suerte. Acuérdate de mí cada vez que el gallo cante, así como San Pedro recordó el omnipotente. Acuérdate de mí cada vez que el gallo cante, así como San Pedro recordó el omnipotente. Y cada vez que oigas canciones de Pedro Infante, dile a tu corazón que soy tuyo hasta la muerte.